Hola, buenos días a usted que me está escuchando desde probablemente un sitio alejado de donde estoy yo ahora, aquí en Madrid. Les habla Jaime Manera Bassa, que soy profesor titular del Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Buenos días, y nada, simplemente quisiera otra vez volver a comentarles otros temas de este mundo del marketing internacional. Aquí estamos otra vez para hablarles de las características de la empresa internacionalizada, y es que evidentemente las empresas, cuando se internacionalizan, toman una decisión a largo plazo, como ya hemos comentado en otros podcasts, que varía realmente todas las condiciones de la empresa. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque se trata de una decisión estratégica, para lo cual tenemos que tener previstos en la empresa suficientes recursos y capacidades como para abordar esta nueva etapa empresarial. Por ejemplo, necesitamos capacidad de producción sobrante, haber alcanzado una cuota de mercado estable en nuestro mercado, porque bueno, pues no tiene mucho sentido acudir a otro mercado, lógicamente, si nosotros no hemos atendido ya el mercado que tenemos doméstico, que es mucho más fácil de atender. Es que, en realidad, fíjense, cuesta menos. Por otra parte, otra cuestión que yo creo que deberíamos de reseñar aquí es el tema de la importancia dentro de la decisión de internacionalizarse que tienen los estilos de gestión y los, digamos, compromisos que tienen con la internacionalización de la empresa los directivos. Miren ustedes, si los directivos no están completamente convencidos de lo que están haciendo y de que la internacionalización de la empresa es algo muy importante y que determina su futuro, mal andamos, porque si no, no se van a poder obtener ningún resultado. Como mucho, podremos hacer una exportación ocasional a través, por ejemplo, de una empresa trading. Una empresa trading es una empresa de compraventa internacional en la cual, bueno, pues simplemente se da el caso de que me puedo dirigir a este tipo de empresas. Esta empresa me compra el producto, se lo sirvo desde, por ejemplo, las dársenas de embarque de mi propia empresa o el muelle de carga de mi empresa, como prefieran ustedes llamarlo. A mí me pagan y me olvido del asunto. He hecho caja, he ganado dinero, está bien, pero desde luego eso no es internacionalizarse, eso es hacer una buena operación, pero nada más. Por tanto, el compromiso de la dirección es algo muy importante en esto. Desde luego, lo que sí es cierto es que hay unos estilos de gestión. Entonces, hay empresas que, bueno, pues marcadamente tienen un estilo de gestión que está orientado, por ejemplo, hacia los beneficios, como es el caso de las empresas americanas, que sobre todo, lo que quieren es que ganen dinero a sus accionistas a toda costa. Aquí en Europa tenemos un estilo de dirección que está más bien orientado a la gestión de recursos internos y a la solución de una serie de conflictos con las estructuras internas de la organización y sobre todo con el conseguir una cosa muy importante, que es que las empresas europeas en los mercados internacionales tengan una relación a largo plazo basada en que sus clientes están contentos. Eso es un poco la diferencia principal. Bueno, dicho esto, cada uno en su casa hace lo que quiere. Es decir, los chinos hacen el marketing internacional de una manera, los japoneses de otra, en Europa tenemos nuestro propio estilo, los americanos otra. En fin, cada uno, tiene una orientación. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener en cuenta que el éxito sostenible de la empresa es algo que toda compañía tiene como fin. ¿Por qué? Pues porque es lo que le va a garantizar tener unos cash flows previsionales que le van a permitir, bueno, pues tener unas ciertas previsiones financieras, seguir creciendo y mejorar. Este éxito sostenible se basa en una serie de consideraciones que son bastante evidentes. Está claro que si no crecemos, tenemos una cuota de mercado grande en un país distinto, bueno, o al menos una cuota de mercado que va creciendo con el tiempo, pues poco podemos hacer. ¿Para ello qué es lo que debemos de tener? Hombre, pues en realidad lo que estamos buscando es tener una fidelidad de los consumidores. ¿Cómo se consigue esa fidelidad y cómo se consigue esas cuotas de mercado y ese crecimiento sostenido? Pues miren ustedes, porque la empresa entrega un valor a los consumidores, y esto es un concepto que no me cansaré de repetírselo, que es percibido como superior al de su competencia y por eso a ustedes les compran. Entonces, incidir en ese concepto de valor y en qué consiste ese valor para los consumidores en el mercado de destino, pues es una cosa muy importante porque es precisamente una de sus fuentes de competitividad. Ese valor pues nos va, entre otros elementos, a proporcionar pues la imagen, el posicionamiento, la percepción de marca. Y todo esto pues lo habremos logrado por una serie de cuestiones. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a lo mejor el valor que entregamos pues está en que el producto pues tiene unas características intrínsecas muy buenas, como puede ser, por ejemplo, una medicina que cure una enfermedad. Pero en otras ocasiones puede ser que el producto sea un producto banal, como por ejemplo el azúcar. Y bueno, pues si ustedes van al mercado, verán que hay gente que envasa el azúcar en tetrabric, de estos que se emplean normalmente pues, para leche. Y estos tetrabric pues, tienen un taponcito que permite echar el azúcar en el azucarero. Y no las incómodas bolsas pues que uno las tiene que cortar y se acaban rompiendo y todo eso. ¿Por qué les comento esto? Pues fíjense ustedes, el azúcar es un producto que es absolutamente indiferenciado y que lo menos que se me ocurre es llamar a Sherlock Holmes para que nos ayude a encontrarlo dentro de un supermercado. Porque el azúcar y la sal, como son productos que necesitamos y son indiferenciados, y en general no suelen tener mucho valor añadido, pues este tipo de empresas de distribución las suelen poner en lugares ocultos para que los consumidores se molesten en hacer un circuito de compra por todo el almacén. Entonces, el hecho de que una empresa de fabricante de azúcar se diferencie envasando este producto en un tetrabric que tiene arriba un tapón de plástico, le da un valor añadido interesante, porque para el usuario, en primer lugar, tiene un producto con un envase ventajoso, que no se rompe, que en fin, que es fácil de manipular. Para aquellos que vivís en climas húmedos, pues el azúcar se tiende a apelmazar y a formar bolitas y esas cosas dentro. Y esto pues lo impide, porque está bien cerrado y no le entra la humedad. Y para la empresa que lo ha producido, tiene una ventaja muy clara, y es sencillamente la ventaja de que les produce más beneficio porque le pueden poner un precio superior de la competencia. Así que volvemos al paradigma de lo que siempre digo. Todos ganan con un buen marketing. Bien, hemos quedado en que evidentemente aquí el problema está en conseguir unos flujos de caja que me vayan a permitir a mí hacer previsiones financieras y tener mi empresa bajo control. ¿Cuál es el problema con los mercados internacionales? Hombre, pues parece muy claro que siempre tenemos mucho más incertidumbre porque en los mercados internacionales nos enfrentamos ante situaciones que son completamente distintas al del mercado nacional y están sujetas a las fluctuaciones de lo que ocurre en distintos países. Ojo, también esto, si lo miramos desde otro punto de vista, también tiene una ventaja y es que los riesgos los repartimos entre distintos mercados. Así que igual las pérdidas en uno me pueden compensar con las ganancias en otro, con lo cual se produce una diversificación del riesgo. Quedamos en que el problema de la incertidumbre se basa en una correcta gestión de la misma. Entonces, para gestionar la incertidumbre tengo que tener un plan que me permita alcanzar básicamente el mayor éxito en los mercados internacionales con el mínimo riesgo. Por tanto, gran parte del secreto del marketing internacional reside en una minuciosa y cuidadosa planificación de aquello que voy a hacer. Bueno, si estamos diciendo ahora que realmente la incertidumbre es algo que tengo que manejar, lógicamente a mí me interesaría conocer qué factores me influyen en la internacionalización. Porque claro, si yo tengo identificado qué factores me influyen, yo lo que puedo hacer es realizar una planificación de marketing internacional de manera a que tenga éxito. Es decir, al final yo lo que quiero es hacerme un plan de marketing internacional que me garantice el éxito. Dentro de unos cuantos podcasts, bastantes, por lo que yo espero, les voy a explicar cómo se hace el plan de marketing internacional. En cualquier caso, antes de hacer eso, lo que sí es necesario es que veamos cuáles son esos factores. Hombre, Parece claro que el primer factor va a ser el tamaño empresarial. Hay empresas que son grandes y parece demostrado en la literatura científica que las empresas grandes pues tienen una mayor propensión a exportar. ¿Por qué? Hombre, pues por varias razones. Las empresas grandes tienden en general, cosa que no es realmente tampoco una ley, a tener una cartera mayor de productos, tienen más recursos, tienen la posibilidad de contratar a gente con mayor facilidad. En fin, tienen una serie de recursos y capacidades que les permiten internacionalizarse más fácilmente que las pequeñas. ¡Ojo! Esto no significa que las empresas pequeñas no vayan a tener oportunidades en la arena internacional, sino todo lo contrario. Las empresas pequeñas tienen muchísimas posibilidades de crecer en los mercados exteriores. ¿Qué es lo que hacen las empresas pequeñas para superar sus deficiencias? Hombre, pues intentar gestionar las cosas de un modo más inteligente. ¿Cómo se hace esto? Pues miren ustedes, lo primero que tenemos que aprender es que lo que a las empresas pequeñas les hace falta normalmente pues suelen ser recursos financieros, recursos humanos, recursos de producción, es decir, hacen, digamos, lo que les permiten sus posibilidades. Para poder superar esto, muchas empresas se unen a asociaciones de exportadores. Fíjense ustedes que un problema que tienen las empresas pequeñas consiste en que no tienen personal especializado en comercio exterior y en marketing internacional. Entonces, bueno, pues claro, ¿cómo adquieren este know-how? ¿Cómo hacen investigación de mercados? ¿Cómo eligen mercados sin problemas y sin riesgos? Pues acuden a especialistas que están en las asociaciones de exportadores. Las asociaciones de exportadores existen en todos los países europeos desde hace muchísimos años, y en particular hablo del caso español, pues básicamente desde hace 40 años. Las asociaciones de exportadores son básicamente de carácter sectorial, aunque alguna hay multisectorial, pero en general suelen estar especializadas en su propio sector de actividad. Las asociaciones de exportadores lo que suelen tener es un buen gerente y un buen segundo de a bordo, como a mí me consta y he visto en muchas ocasiones. Suelen tener un gran bagaje de conocimientos, porque estas empresas organizan investigación de mercados y tienen perfectamente identificados cuáles son los principales mercados más interesantes para su sector. Conocen muy bien todos los problemas de su sector. Por ejemplo, hay sectores industriales que tienen problemas técnicos para comercializar sus productos, problemas de normalización y homologación. Y esto es algo que estas asociaciones de exportadores dominan a la perfección. También las asociaciones de exportadores suelen realizar ferias internacionales. Estas ferias internacionales, o bien las organizan bajo el paraguas de alguna institución, como puedan ser el ICEX o puedan ser las propias instituciones de comercio exterior de las comunidades autónomas, o en el caso europeo el GEPCI, o bien las organizan ellos mismos agrupando a sus asociados y haciendo ferias agrupadas. Esto hace que tengan una experiencia muy grande en este tipo de certámenes y tienen perfectamente identificado todo lo que hay que hacer para ir a un mercado, buscar distribución, superar los obstáculos en ese mercado, hacer una penetración efectiva en él específica, conseguir que todo vaya bien, darte un montón de consejos acerca, por ejemplo, de cuestiones puntuales como pueda ser tu envase, tu embalaje, el etiquetado, el tallado si se trata de productos que requieran tallas, el formato de presentación, muchísimos problemas. Y también, sobre todo, otra cuestión es que, como tienen experiencia en esos mercados, te dan la información financiera de cómo están desde el punto de vista de pagos en ese país, qué costumbres hay, etcétera. Hombre, está claro que no son milagrosas, pero realmente tienen una experiencia muy grande y realmente atienden en general muy bien a todas las empresas. Por tanto, una buena idea si usted pertenece a una pyme es estar asociado en una asociación de exportadores del sector que pertenecen, que afortunadamente, al menos en España, hay asociaciones para prácticamente todos los sectores, y permitir que se les aconseje sobre cuál es la mejor forma de exportar su producto. Bueno, tenemos hoy que comentar más cosas, porque estábamos hablando de los factores que influyen en la internacionalización y hemos hablado de lo que es el tamaño. Pero también hay otra cuestión que debemos de ver que es altamente interesante. Es la ubicación de la empresa. ¿Cómo influye la ubicación de la empresa en la internacionalización? Miren ustedes, hay veces que nos encontramos con la casualidad, o realmente es algo buscado, la posibilidad de que estamos trabajando en un entorno de empresas que están muy internacionalizadas. Aquí en España tenemos una zona, en Castellón, donde hay un montón de fabricantes de productos cerámicos, de terrazos, pavimentos, azulejos, que constituyen un entorno empresarial altamente internacionalizado. Tenemos otras comarcas como el Vallés en Cataluña, que es un sitio fabuloso donde hay un montaje excepcional en el cual hay un montón de empresas exportadoras unidas a una universidad que les da apoyo científico. Tenemos en el caso de Madrid, tenemos áreas científicas en torno a Colmenar, en torno a Alcobendas, en torno últimamente al sur de Madrid, en el municipio de Móstoles. Es decir, tenemos zonas que realmente agrupan a un montón de empresas que están altamente internacionalizadas. El estar en una de estas regiones, evidentemente, es una fortaleza, porque los contactos empresariales provocan sinergias y apoyos y hacen que tengamos más posibilidades, porque incluso pueden concentrar demandas frente a la administración de apoyo en ciertas áreas, o incluso, bueno, pues se provoca una dinámica entre los exportadores que hace que mutuamente se apoyen. Hay regiones de España, como pasa en el caso de Valencia, donde hay pueblos enteros que se dedican a la exportación. Esto en Europa no es en absoluto exclusivo de España. Bueno, el caso clásico es el de Italia, ¿no? Donde hay regiones formadas por pueblos que realmente exportan de un modo continuo. Vamos, yo sé de pueblos que lo que tienen es, en realidad, fábricas separadas que están consorciadas entre sí, y que entre todas las fábricas de un pueblo producen productos con, digamos, una marca única, y cada fábrica produce una gama de productos o una línea de productos. Es decir, que hay muchas formas en las cuales el pertenecer a una región, pues, te puede, digamos, beneficiar de una manera clara, ¿no? Otro de los factores que influyen en la internacionalización, pues, es evidentemente la tecnología, es decir, la capacidad de generar valor al cliente ofreciéndole productos que incorporen tecnología. Esta tecnología puede ser propia o generada a través de la adquisición, mediante la transferencia tecnológica, de licencias, fundamentalmente, y de patentes. ¿Cuál es el objetivo que persigue el utilizar esta tecnología como un factor de internacionalización? Hombre, está claro, lo que se busca es generar innovación. Vamos a ver, desde hace varios podcasts vengo diciendo que lo importante de la innovación es que nos genera más ventajas competitivas, ya que consigo, mediante la innovación, generar productos que tienen mucho más valor añadido que los de la competencia y que, por tanto, son elegidos preferiblemente por los consumidores. Atención, les comentaba que nosotros podemos en nuestra empresa generar este valor añadido mediante la tecnología y generar más innovación de dos formas: o bien generamos nosotros ese I+D, o bien, digamos, adquirimos el I+D fuera y lo que generamos es innovación. Por ponerles ejemplos, hombre, pues tanto Microsoft como Apple, que son dos empresas que empezaron hace bastantes años, resulta que muchos de los productos que tienen están construidos a partir de la compra de licencias y de patentes de otra gente que las han desarrollado. Es decir, ellos a lo mejor no son tanto empresas de investigación y desarrollo como empresas que hacen una buena comercialización de los productos porque adquieren lo que les es más interesante y lo ponen en una forma al consumidor que les es muy atractiva. Por lo tanto, ese know-how a veces en las empresas, y esto es una cosa que tenemos que aprender muy importante aquí en este podcast, es que lo que hacen es transformar las licencias y las patentes en productos muy atractivos para el consumidor, haciendo un diseño en un tipo de paquete, digamos, de consumo, es decir, en algo que yo hago. Por ejemplo, el software del iPod lo hicieron otra gente externa de Apple. Los MP3 existían antes de que los inventase Apple con su famoso iPod. La empresa Rio los tenía hechos de un modo pionero. ¿Pero por qué Apple ganó en reproductores de MP3 a la empresa Rio? Muy sencillo, porque supo además unirlo a algo muy importante que era la venta de música por internet y darle un software que añadía capacidades. Por tanto, esa generación de un paquete comercial es a la que me refiero. Bien, ¿cuál es, otra característica más del éxito sostenible de las empresas? ¿Es qué factor más contribuye a la internacionalización? Pues como les comento, el binomio producto-servicio unido a un mercado. Es decir, el diseñar unos productos y servicios que estén perfectamente adaptados a los mercados de destino. A veces la historia pasada de la empresa es completamente determinante en lo que puede ser la generación de capacidades de exportación. Las empresas tienen unos objetivos que son lógicamente la de crecer en los mercados exteriores y para ello, para producirse este crecimiento, optan básicamente por dos estrategias para eliminar riesgos. Las empresas son adversas al riesgo y para intentar que no les pase nada optan, pues, en primer lugar por diversificar tanto los productos como los mercados o bien por realizar una concentración de los mismos. Entonces, esta diversificación puede hacerse de muchas maneras, lo mismo que la concentración. Podemos diversificarnos a exportar en distintos mercados, podemos diversificar nuestras líneas de negocio, nuestra cartera de productos, nuestras marcas. Podemos hacerlo de muchas maneras. Hay empresas que tienen efectivamente una marca para cada producto y cada marca es distinta. Entonces, de esa manera, si algo le pasa a un producto, bueno, pues lo discontinúo eso, pero esa marca, pero sigo con lo demás. Otra forma de hacer es al revés, darle un mayor énfasis a la diversificación de los mercados. Es decir, si me falla un mercado, lo compenso con otro. Otra forma de hacer la diversificación es tener gamas de producto con mucha profundidad para llegar a muchos segmentos de mercado. Es decir, puedo optar por muchas estrategias de diversificación. También a veces, cuando una empresa tiene unos recursos y unas capacidades más limitadas, es más interesante la concentración. Es decir, me concentro en un mercado o en unos pocos mercados en los cuales soy muy eficiente haciendo mi comercialización. Y estas son dos estrategias perfectamente válidas. ¿Por qué estas estrategias son importantes? Bueno, pues porque hemos dicho que para internacionalizarse realmente la empresa tiene muchos motivos. Bueno, pues por poder acceder a recursos que hay en el mercado, como puede ser, por ejemplo, materias primas, recursos humanos, muchas cosas, para poder, digamos, desarrollarse en un mercado en el cual se siente más segura. Hay muchos motivos, pero vamos, entre ellos, digamos, yo creo que lo que habría que decirles a ustedes es porque tienen una capacidad sobrante de recursos. Esa capacidad sobrante de recursos puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, pueden ser recursos físicos, como por ejemplo factores productivos, tener exceso de materia prima. También pueden ser tener un I+D muy potente, tener recursos humanos, es decir, tenemos personal suficiente como para tener producción interesante o personal que tiene un know-how muy específico. Podemos ser una empresa también que tiene unas finanzas sólidas y consolidadas y queremos crecer. Al revés, que seamos fantásticos en organización y nuestra empresa tenga una organización estupenda que nos impela a internacionalizarlos. Otro motivo sea que tenemos unos recursos informativos muy especializados, que tengamos muy buena información de los mercados exteriores y esto es un gran avance, que tengamos también una red de contactos que nos aboque a internacionalizarse. Y entonces, claro, todo esto nos lleva a que, evidentemente, si tenemos unos recursos que nos impelen a la organización, a la internacionalización, es porque nosotros somos capaces de generar un valor que es superior al de la competencia. Entonces, lógicamente, esto pues es algo importante para la empresa porque en algunas ocasiones les hemos estado hablando antes también del factor importante que es la ubicación. A veces, por ejemplo, una empresa dice, no, yo es que no estoy en una zona especialmente de industriales exportadores. Sí, pero mire usted, está usted en una ciudad en la cual tiene una cantidad de contactos empresariales importantísimos que les permiten generar una red de relaciones que le va a posibilitar el exportar. Es decir, el tener contactos con otras empresas es fundamental para el exportador. ¿Quién les habla? Está dirigiéndose a ustedes pues desde la universidad y hoy estamos, el día que estoy grabándoles este podcast es un viernes 26 de octubre del año 2007. Se ha producido ayer una noticia y es que efectivamente por primera vez China ha superado a Alemania como primer exportador mundial y esto ha sido una cosa importante. ¿Por qué, digamos, China ha alcanzado esta situación actual y por qué se ha especializado tanto? Bueno, pues porque efectivamente han empezado siendo líderes en costes y últimamente también exportan bastante tecnología. Tecnología, como les he comentado antes, vienen adquiriendo de alguna manera a otros países o bien ellos mismos han desarrollado algo. Es curioso porque cuando a mí me cuentan que realmente los gastos de investigación son altos y bueno, pues que esto es un factor que a veces es un problema en las empresas. Yo siempre pienso en lo mismo. Bueno, y es que no miramos la posibilidad que las posibilidades que la I+D genera en la innovación, porque las posibilidades son tremendas, ¿no? Decíamos antes que para poder tener ventajas competitivas importantes en exportación hay que generar el valor al consumidor y para ello hay que innovar, que la innovación es una fuente de ventaja competitiva. Les señalaba también que esa innovación yo la puedo conseguir mediante licencias y mediante patentes. ¿Qué es lo que pasa si yo desarrollo mis propias patentes? Pues está muy claro, miren ustedes, que a mí me cuesta mucho desarrollarlas porque tienen un coste económico alto, pero una vez que las tengo desarrolladas, está claro que yo las puedo explotar en los mercados de destino sin coste por mi parte. ¿Qué es lo que pasa si adquiero licencias? Pues que igual tengo que pagar royalties durante muchos años por esas licencias, por la explotación de esas licencias. Lo cual, si bien me permite ser más competitivo, pero en el otro lado el problema que tiene es que, lógicamente, esos royalties me suponen una especie de hipoteca sobre mis productos. Por tanto, ¿qué es más interesante, comprar licencias o desarrollar patentes o adquirir patentes en los mercados? Bueno, eso depende de cada uno y de sus recursos. Pero está claro que si uno tiene la posibilidad de generar I+D y generar su propia innovación, va a tener la posibilidad de librarse de, en el futuro, una hipoteca que es estar pagando dinero por esas licencias. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que decían que antiguamente la gente en Estados Unidos tenía la posibilidad de pagar los gastos de I+D porque tenían un mercado interno muy grande. Y esto era cierto. Pero ¿qué es lo que pasa ahora mismo en la Unión Europea? Miren ustedes, en la Unión Europea pues somos una cantidad de habitantes tremenda, somos casi prácticamente 350 millones. Y en este momento estamos en una unión formada por 25 países. Nosotros tenemos un mercado tremendo dentro de nuestro entorno. Y esto está haciendo que poco a poco esta brecha que existía entre Estados Unidos y Europa, de que las empresas lo tenían más fácil en Estados Unidos porque pagaban muy rápidamente sus gastos de investigación y desarrollo al disponer de un mercado interno muy grande, están desapareciéndose, y el hecho es que las empresas europeas están ganando mucha más competitividad porque ya acceden a este mercado interno. Dentro de todas estas cuestiones, quería hablarles también de, dentro de los recursos y capacidades de la empresa, de que efectivamente hay una serie de determinantes estratégicos. Como se acordarán y les hemos comentado en otros podcasts, hay estrategias en costes, de líderes en costes, hay estrategias de diferenciación y estrategias de segmentación. Esto son estrategias clásicas que funcionan perfectamente para la exportación y todas en la internacionalización de la empresa, en marketing internacional, ofrecen una vertiente, y es que siempre están asociadas al binomio producto-mercado. Entonces, cuando nosotros optamos por la concentración, que básicamente es una estrategia empresarial también de corte clásico, que consiste en centrarnos en un mercado o en unos pocos mercados, pues probablemente tengamos acentos en las marcas, en tener una distribución muy controlada, en tener mucho control sobre nuestros clientes, y posiblemente es una estrategia más bien de corte conservador, pero sin embargo nos ofrece unos resultados empresariales óptimos. La estrategia de diversificación es fabulosa porque también, como les he comentado antes en este podcast, nos ofrece la posibilidad de distribuir el riesgo entre muchos productos y mercados, el tener un control por países de nuestras marcas. Y bueno, asociado a estas estrategias que les he comentado, está la decisión de fabricar en nuestra propia empresa o, por el contrario, subcontratar la producción en otras empresas e incorporar todos estos productos añadidos que vamos a traer a nuestra propia compañía. Bueno, en cualquier caso, lo que sí les quiero decir es que para mí ha sido un placer estar durante esta media hora charlando con ustedes desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Quien les habla es el profesor Jaime Manera Bassa, del Departamento de Economía de la Empresa en esta universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y espero tenerles pronto por aquí en otros podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenos días o buenas noches, donde quiera que estén ustedes escuchándome.